Marta Casañas, aquí en Radio Mambí, la Grande, iniciando otra madrugada más. Como siempre, vamos a estar hasta las 4 con linda música y compartiendo con ustedes a través de nuestros teléfonos 305-446-0710. Y conmigo, como siempre, en la mañana, en la tarde, en la noche, al mediodía, en la madrugada, Jesús. Muy buenos días, mi corazón, ¿cómo tú estás? Yo muy bien, encantada de la vida. Yo encantado de estar aquí al lado tuyo una noche más conduciendo el programa de Marta y sus amigos, ajá, nuestro programa. Y complacido de estar saludando de nuevo, como todas las noches, a todos los que están trabajando y que nos escuchan. Aquellos que están de regreso a sus casas, pues un feliz regreso, que descansen, que continúen oyendo el programa hasta las 4. Los abuelitos, las abuelitas, los security, los rastreros, los camioneros, los taxistas, los empleados del aeropuerto, en fin, a todo Miami lindo, bienvenidos al programa de Marta y sus amigos, con linda música, con un 1x2 muy bueno y con invitados súper especiales. Hemos querido comenzar nuestro programa con la canción Soy Minero, que interpretó Antonio Molina, y con dos intérpretes chilenos, que fueron Lucho Gatica y Mona Bell. Esto es un pequeño homenaje, sincero, lleno de amor, de aplausos, de cariño a ese pueblo chileno que tan victoriosamente logró sacar sus 33 miembros de las minas, y felicitar a todas aquellas personas, a todos aquellos gobiernos, a todos los que han tenido que ver en algo, por muy poco que haya hecho, en contribución a este gran acontecimiento. Felicidades, un abrazo en nombre de nuestro colectivo, de nuestro programa, en nombre de Marta y en nombre mío. Efectivamente, un saludo cariñoso para ese maravilloso pueblo de Chile que conozco, un pueblo maravilloso, una gente divina, y quiero felicitar de todo corazón a ese presidente que tiene Chile. Sí, muchas, señor, felicidades a todos los chilenos por tener ese hombre de verdad, con unos pantalones bien puestos, defendiendo su pueblo. Sí, señor. Y aquí tenemos de invitados esta noche a parte del colectivo de actores y actrices, porque hay una mujer preciosa aquí entre nosotros. Muy buena actriz. Muy buena actriz, que son los que trabajan en la obra que yo todas las noches les propongo a ustedes y que les digo que no dejen de ir a verla. En el Teatro Habana Fama, la obra El Solar de la Palangana de Oro. El Teatro Habana Fama, como ustedes saben, está en el 752 Southwest de la 10 Avenida. El sábado 8:30, domingo 4 de la tarde. Jorge Obies, ese gran amigo, actor cubano de primera línea, está aquí con nosotros. Y está Onesis Valido, una joven actriz muy bonita y muy buena, que la pudimos disfrutar el Marta y yo en la presentación especial que hicieron para el lunes de la semana pasada. Y tenemos a Carlos Arrechea y Alexander Jiménez. Todos trabajan bajo la dirección de Eddie Díaz Souza. Y también trabaja con ellos Belkis Proenza, a quien le enviamos un fuerte abrazo, pero no está con nosotros esta noche. Los dejo, para no marearlos, en compañía de este colectivo y en compañía de nuestra Marta Casaña. Bienvenidos. Efectivamente, bienvenidos. La obra maravillosa. Estos jóvenes artistas son increíbles. Y de Jorge Obies, ¿qué se puede decir? Yo nada más que abre la boca y ya me estoy riendo. Es algo increíble, de verdad, de verdad. ¿Cómo así estás, Marta? Yo muy bien, encantada, Jorge. Qué verdad. Bien, qué bien. Me alegro mucho de esas palabras que tú me dices siempre, porque tú eres amiga mía. Pero lo que sí me alegra de que hayas visto la obra y puedes hablar sobre ella y sobre estos muchachos jóvenes que me acompañan, que están conmigo en la obra. Y nada, que ellos vayan diciendo qué es lo que hacen cada uno. Es importante que decir que la Palangana de Oro, el solar de la Palangana de Oro, nos quedarán algunas semanas. No tenemos mucho tiempo, o sea, queremos que el público que vaya a ir se apresure en ir, porque a lo mejor nos quedan 2-3 semanas, no sabemos exactamente. Así que los voy a dejar con un joven talento, bueno, que lo tengo aquí a mi lado, que se llama Carlos Arrechea. Él todavía no sabe qué es joven talento. Hola, muy buenos días. Buenos días. Bueno, mi personaje es Tata, el rey del guaguancó. es un personaje que de hecho cuando lo estuve leyendo, cuando me dieron el libreto, me quedé enamorado del personaje, ya que tenemos tantas cosas en común, en el sentido que este personaje es muy soñador, es un personaje muy guerrero, no se da por vencido, y creo que esas son cosas que tiene este personaje, que gracias a Dios yo también tengo en mi vida diaria, y de verdad que me da muchísimo gusto poder interpretar un personaje que tenga tantas cosas en parecido. El personaje es un muchacho joven que va para La Habana de Palma Soriano en busca del sueño de ser un cantante famoso, dejando a su madre atrás y yéndose solo por sus sueños, y lamentablemente no le va bien porque no sabe cantar. Déjame cortar a este muchacho porque va a hacer la obra completa y después no va a haber sorpresa para el público. Ahí tenemos también a Onaisis Valido, que está una actriz bellísima, jovencita. Gracias por lo de ella. Muy buenos días a todo el público que nos está escuchando. Pues, ponle el otro micrófono. No quiero hablar mucho acerca de mi personaje porque no quiero adelantar. Coge el micrófono de que tiene Jorge. ¿Qué está pasando? Ahí sí. Okay. Sí. Les decía que no quería adelantar mucho acerca de mi personaje sobre la obra, porque así todos ustedes crean una expectativa y nos van a ver y lo van a vivir ahí en vivo. Igual no es nada parecido si lo contamos a lo que es en realidad. Vivirlo ahí es un espectáculo bastante divertido. Mi personaje se llama Tila. Bueno, realmente se llama Domitila. Ella odia que la llamen así, pero bueno, por eso se ha puesto Tila. También tiene un sueño y un objetivo dentro de esta obra, que es lavarse la cabeza y ser una gran actriz famosa de cine, como tantas, como la Onaisis, que está aquí sentada también. Que estoy muy contenta de trabajar con el elenco que estoy trabajando bajo la dirección de Didier de Sosa. Me siento muy feliz y muy realizada dentro de este colectivo. Un saludo a Eddie, que sé que nos está oyendo. Sí, Eddie, seguro que sí. Te queremos. A Belkis también. Y a Belkis Proeza también le queremos mandar un saludito. Y a Juan Roca, nuestro productor, sí, que también anda por ahí. Y bueno, nada. A mí se me olvidó enviar un saludo a Juan Roca. Ah, claro que sí. Un saludo. Roquita. Que ha sido muy amable en ir a ver nuestra obra de igual que Alejandro Galindo. Para ellos dos, un abrazo. Alejandro Galindo, amigo mío de tantos años. Alex, ¿vas a hablar? Sí, claro. Buenos días, querido público de Radio Escucha de Miami y a Marta. Buenos días. Gran familia Habana Fama, y qué les puedo decir, estoy disfrutando mucho este proyecto. Mi personaje es un músico, como en todos los solares hay músicos, sobre todo percusionista, y tiene de todo un poquito. El personaje no habla mucho, pero yo sé que pero lo van a disfrutar. Pero sí, le pongo un poquito de sabor a ese solar. Ok, espero verlos a todos por allá. Me encantaría porque de verdad que nosotros disfrutamos mucho como el feedback, lo que siente el público. Lo disfrutamos, verdad, muchísimo. Da muchísimo gusto estar viviendo en un solar, definitivamente. Es un solar precioso. El lugar me encantó. Sí, es bellísimo. Bellísimo, el teatro lindo. Pequeño, pero buenísimo. Además, una de las cosas que tiene la obra, que es una obra de Raúl de Cárdenas, que ha tenido muchas obras exitosas, como Las Carbonel de la calle Obispo, de la cual yo trabajé, y hubo un éxito enorme. Raúl toca la sensibilidad. Esta obra supuestamente se desarrolla en Cuba, pero puede pasar en cualquier lugar, porque todo ser humano de ese solar, igual que todos los seres humanos del mundo, van detrás de un ideal, de una esperanza, de una ilusión. Y eso es lo que en realidad Raúl trata de plantear en esta obra. Es muy divertida. Tiene música, tiene baile, tiene sobre todo diversión, que yo creo que es importante en estos momentos que hay tanto estrés y tantos problemas, que vayamos al teatro, lo mismo a ver Bebe en Hialeah, que este domingo te prometo que voy. Vamos a esperarte allí. Sí, cómo no. Y oír o verla. Me avisas para poner la alfombra roja. No, ya yo cambié el color. A mí me gusta la alfombra verde. Verde, como el trigo esperanza, verde. Como está ahora Martica vestida. De vegetariano. Vestida de verde. De verde, me encanta el color. Tú sabes que yo una vez hice una obra de él en el Day County hace años. Ajá. Que la dirigió Mario Martín, que era solo de mujeres. Pero ya. Tremenda obra. Sí, sí. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Es que Raúl, una de las cosas que tiene que me encanta es que él recoge esa cosa popular de la gente, de las costumbres, de lo que a veces uno se les va olvidando cosas que suceden. Y esta es una de las cosas que Raúl plantea en esta obra, como en las obras de él, ¿no? Y es muy amena, muy divertida y sobre todo muy positiva, vamos a decir. Coge el micrófono, porque los otros están dañados. Y lo lindo también ahora que tiene Raúl como escritor, pienso yo que es una de las cosas que a mí me gusta como autor, es que todas estas historias tan populares y tan arraigadas al pueblo y a todo este tipo de cosas, como las convierte en un texto brillante, un texto lindo, que brilla, que corre, poético, digamos, aunque utilice palabras populares y o sea, un lenguaje cotidiano entre toda la gente que lo está escuchando, pero sin embargo está todo lleno de una poesía, de una manera de narrar muy muy dulce, muy linda y al mismo tiempo muy clara para cualquier tipo de espectador. Muy bueno. Bueno, ahora yo voy a ir a unos mensajes, inmediatamente regresamos con ustedes.